Vale, bueno, pues enlazando con lo que has dicho, todo lo que la experiencia de zapatismo que ha contado Santi, y recordando también cosas que comentábamos antes, se hablaba del fin de la historia, el zapatismo lo que supone, bueno, se hablaba de que la historia había acabado, etcétera, etcétera, etcétera, con Fukuyama, el zapatismo lo que supone es que la historia no ha acabado, y esto continúa, y la guerra continúa, ¿no? Es un momento de, oye, esto no es tan, el capitalismo no se ha impuesto tan fácilmente. Y el zapatismo, en estas semejanzas que planteaba antes Santi, de que como el 15M se podría, si muchos discursos del zapatismo son equivalentes a lo que hace el 15M, el movimiento global que emerge posteriormente asume radicalmente muchos de estos principios. Y lo asume conscientemente porque está muy cerca en el tiempo y es un referente, como decíamos antes, clave en el movimiento global, lo que es el zapatismo. Si vemos entrando rápidamente en algunas características de esa globalización a la que supuestamente se enfrentaba el movimiento global, en ese momento los medios lo llamaron movimiento antiglobalización, en los mundos más francófonos, arte mundista y tal, el propio movimiento preferimos llamar movimiento global porque no éramos antiglobalización. ¿Por qué? Porque la globalización tiene aspectos buenos y aspectos negativos. Aspectos negativos, pues evidentemente el neoliberalismo, que es lo que estamos viendo radicalmente en las políticas actuales. El neocolonialismo, ¿qué es? Pues bueno, antes estaban las colonias, ahora no hace falta tener los países invadidos porque con las instituciones financieras que marcan las políticas y con los grandes transnacionales extraemos la riqueza de las colonias y seguimos controlando estos países sin necesidad de tener un gobierno colonial, ¿no? Por supuesto, el pensamiento único que planteaba Fukuyama con el fin de la historia, de que hay un solo pensamiento, el pensamiento occidental, patriarcal, etcétera, etcétera, capitalista, ese es el único pensamiento, no hay otra historia, la historia ha acabado, pensamiento único, y la cuestión de la guerra global y permanente, porque hay no solamente guerras cuando hablamos de guerra pura y dura, de la típica guerra, sino guerra en el día a día, en el cotidiano, las desigualdades, los controles de frontera, la guerra diaria y cotidiana que tenemos de la guerra del capitalismo contra la sociedad, contra la ciudadanía, ¿no? Estos son los aspectos más clave y más chungos de la globalización, pero también tiene un aspecto positivo, por eso no se llamó movimiento anticolonización desde el propio movimiento, se llamó movimiento global, porque quería otra globalización y no la que se estaba imponiendo. Y lo que más interesa en este caso son las conexiones globales. Es decir, se da una enorme conexión global, comunicativa, con la emergencia de Internet, física, porque la gente transita, viajan, emigran, la gente está todo el tiempo con el desarrollo de los medios de transporte viajando más, y entonces eso se da. Y con esta interconexión, pues se da también una globalización cultural. Es verdad que es desigual, se impone Occidente sobre el resto, pero también se da un mestizaje interesante que se pone en valor, ¿no? Dentro de este movimiento. Si seguimos, pues vemos que las principales reivindicaciones, después vamos a entrar un poquito en lo que es el movimiento, cómo se desarrolla, pero vamos un poquito en marcar, ¿no? Principales reivindicaciones que surgen del movimiento global y veremos si nos suena o no nos suena a la actualidad. Tasa Tobin, que es un impuesto sobre las transacciones financieras e internacionales. Por otro lado, se exige la condonación de la deuda externa. Por otro lado, el control político y democrático sobre las transnacionales y las entidades financieras. Por otro lado, la reforma democrática o la supresión, en su caso, de las instituciones financieras internacionales. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si os suena esto a algo, pero creo que suena mucho, ¿no? A lo que estamos reivindicando actualmente. Otras cuestiones que se introducen son introducir nuevos indicadores económicos, sociales, ecológicos del estado de una nación. El Producto Interior Bruto, el IPC, etcétera, etcétera, no son los indicadores válidos, sino que se plantea un índice de bienestar económico sostenible, un índice de desarrollo humano, la huella ecológica, por ejemplo, como algunos indicadores importantes a tener en cuenta. Se plantea la cuestión de las democracias participativas, la cuestión de la libre circulación de personas y la ciudadanía global y la cuestión de la soberanía alimentaria. Son algunas de las principales reivindicaciones del movimiento global y que yo creo que suena bastante a actualidad, ¿no? Dentro de este movimiento global, claro, el movimiento global, después veremos cómo surge, ¿no? Vamos a contar lo que hay y después vemos cómo surge. Hay de todo dentro del movimiento global, ahí confluye de todo, ¿no? Y influye desde los movimientos anticapitalistas, como el anarquismo, comunistas marxistas, las autonomías, etcétera, etcétera, movimientos obreros, sindicales, de estudiantes, movimientos antirracistas, movimientos pacifistas, antimilitaristas, movimientos indigenistas, movimientos de liberación nacional, Movimiento por la igualdad del norte-sur, básicamente ONG, movimientos cristianos de base y demás. Después, ¿qué más? Entramos ya un poco en contar la cronología del movimiento y aquí me voy deteniendo a ratos, ¿no? El movimiento global surge por sorpresa, sobre todo aquí en Europa, porque no surge en Europa, sino que surge en Estados Unidos. De repente, en el 99, en agosto, hay una cumbre de la Organización Mundial del Comercio y allí salía parda. Allí, de repente, pues 50.000 manifestantes consiguen que esa cumbre fracase y no se pueda llevar a cabo. Se monta un pitote enorme que nadie se esperaba y no se puede celebrar la cumbre porque se genera un colapso en la ciudad que los que se quieren reunir tienen miedo y no se atreven a reunirse. Estas reuniones se habían preparado previamente, evidentemente, y se habían preparado a través de Internet. Ya vemos que con el movimiento zapatista Internet es lo que hace, es la clave, y ya con el movimiento global vuelve ese Internet la clave. Es un nuevo salto y es la primera vez que a nivel global, no ya en un sitio tan concreto como puede ser Chiapas, se organizan los movimientos a través de Internet. Otra cuestión a tener en cuenta es que las propias activistas generan su propio material periodístico y los acontecimientos en tiempo real. Esto que es, siempre se critica que los medios de comunicación están controlados, no nos manipulan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se crean los propios medios de comunicación del movimiento. El movimiento genera su propia comunicación propia, gestiona su comunicación propia y lo hace fundamentalmente a través de Indymedia, que es un espacio de producción a través de Internet en el que no hay una editorial, sino que todo el mundo es periodista y se generan portales web donde se vuelca la información. Indymedia es la que consigue que Seattle se traduzca al resto de la ciudadanía y se traduzca de una manera desde el movimiento, no desde los medios de comunicación, que evidentemente nos podemos imaginar lo que estuvo diciendo en los primeros días sobre Seattle, ¿no? Esto genera pues un movimiento en red en América, en Norteamérica, sobre todo, que es este grupo que bueno que se organiza a partir de este encuentro, ¿no? Se organiza un movimiento en red, algo también bastante novedoso, que no estaba muy en esa época la red. Se organizan. Y por último, pues contar que, bueno, que esto es una sorpresa, como he dicho al principio. Nadie se la esperaba, y una sorpresa que incluso no se entiende, no se sabe muy bien, los medios de comunicación desvirtúan y distorsionan, pero claro, cuando se empieza a consolidar la comunicación desde el movimiento, se empieza a entender y progresivamente, conforme van surgiendo diferentes eventos del movimiento global, cada día hay un mayor consenso ciudadano sobre estas propuestas que hablábamos antes y sobre las críticas que mencionábamos antes. Se genera un consenso muy potente en torno al discurso del movimiento global. Esto es en Seattle, claro, esto es América, aquí en Europa todavía suena un poco extraño, ¿qué pasa en Europa? Tal cual. Hay un nuevo intento, estábamos en agosto, en noviembre hay otro, se reúne el Banco Mundial del FMI en Washington, ahí se los están esperando ya, y aunque aumenta considerablemente la participación, 30.000, pues hay 10.000 policías. Entonces, esta cumbre no se aborta, esta cumbre se consigue llegar a cabo, pero evidentemente también se monta un pitote bastante importante en Washington. En julio del 2000 por fin llega el movimiento global a Europa. ¿Esto significa que ya está organizado el movimiento global en Europa? Pues no tanto. Hay una cumbre y la gente va allí. Y van gente sobre todo de los movimientos que ya existían, quien tiene pelas para ir, quien tiene las posibilidades de ir a Praga y quien va por su cuenta y llega allí. Y sí es verdad que se encuentra en un espacio bastante organizado por la gente que habían estado currando previamente ese encuentro, pero sobre todo de Europa, de Chequia, de Italia, gente que habían estado organizando, pero que no era un movimiento, sino que eran redes que ya existían previamente que organizan ese encuentro, ¿no? ¿Y ahí qué ocurre? Pues que, como decía, es la primera anticumbre en Europa, en este caso es una cumbre del FMI, el Banco Mundial de nuevo, en la que 15.000 manifestantes, más de 15.000 manifestantes, consiguen de nuevo que una reunión no se lleve a cabo. Esta reunión fracasa, no se puede llevar, por el colapso que se genera en la ciudad y por el miedo que tienen, esta reunión se suspende y no se consigue llevar a cabo. Y aquí es cuando emergen la cuestión de, no ocurría en Estados Unidos, emergen tres formas de entender la movilización, también de identidades previas, pero también tres formas de entender la forma de movilizarse, que es el bloque negro, el bloque blanco y el bloque rosa. Si queréis, para no seguir, para ir intercalando un poco chapas con imágenes, no hay sonido, pero bueno, lo importante son las imágenes, si Internet nos deja. Estas son las tres columnas, el bloque blanco, o sea, se distribuían el territorio por columnas que iban avanzando hacia la zona roja, que es donde se reunían el FMI. Este es el bloque blanco, el rosa, Vemos que se identifican diferentes formas de actuar y de movilizarse. Y la columna del bloque negro. Vemos los preparativos. Como veis, el bloque blanco iba parapetado, protegido frente a, para que la violencia policial no les afectase. Iban también protegidos como la policía, con otros medios más precarios, pero se enfrentaban en plan milicia romana, ahí en bloque, ¿ves? Hacían cargas. Todo esto era para intentar romper el cerco que había hecho la policía al Palacio de Congreso que había, ¿no? Este es el bloque negro, como veis, bastante más tradicional. Y este es el bloque rosa. Vuelve el bloque blanco de nuevo. Son diferentes formas. Todos intentan romper el cerco, pero con diferentes métodos. El negro es el típico, pues, violento que tenemos identificado. El blanco usa la violencia, pero sobre todo se protege, o sea, evita que le peguen. Y el rosa es el irreverente, el lúdico, el festivo, el que rompe los esquemas y creatividad. Claro, el blanco son los tutti bianco italianos, fundamentalmente identificados con el zapatismo y que plantean el blanco y el mono blanco como el pasamontaña de los zapatistas, el movimiento autónomo de Italia. Vemos lo que ninguno ha conseguido romper el cerco hasta ahora. Vale, vamos a pararlo aquí porque no aporta mucho más al vídeo. Nos tomamos mal de tiempo. Voy a meter otro vídeo ahora. En el que quedándonos al blanco y el negro no consiguen gran cosa. No consiguen romper el cerco. Seguimos con el rosa. Esto es donde lo habíamos dejado antes, este es otro vídeo, pero es donde lo habíamos dejado antes. No es que así en el vídeo, va cortando en negro a veces. Aquí ya se pudre todo, ya están en el Congreso prácticamente, ya se pudre todo aquí. Es que no está la barra, ¿no? Está. Ah, está aquí también. ¿No? Hay algunas imágenes de cómo de hecho se llega al Congreso, ¿no? Porque hay que suspender esa reunión porque se está allí ya, está ahí, ¿no? Ahí están reunidos ellos. Eso ocurre en Praga, o sea, Praga genera que en Europa, después de Praga, sí, todo el mundo dice, oye, ¿esto qué es? Vamos a organizarnos, se agrega mucha gente nueva, ya no son los movimientos preexistentes, se empieza a crear algo, pero claro, no es una organización, daros cuenta que el movimiento global funciona a base de cumbres, se van moviendo hacia cumbres, eso genera que en lo local, en el cotidiano, pues sí, se reúnen gente que simpatizan, que tienen afinidad hacia eso, se encuentran, pero claro, no hay un contenido tan... Hay como una falta de que haya un arraigo con lo local, ¿no? Pero sí, sí, sí genera una agregación muy grande de una nueva generación política, gente joven, nueva, que no está participando en nada y que se agregan en torno a organizaciones que se crean a nivel local, bien para desplazarse a esos lugares, bien porque cuando hay una cumbre a nivel local se hacen actuaciones, se hacen movilizaciones, se organizan y se crea, pues, según el territorio, una cosa u otra o dos cosas combinadas. Una es espacios autónomos. Que no están vinculados a los partidos, a la izquierda clásica o a las organizaciones más tradicionales, y ahí ya incluye a la ONG, que entonces estaban ya bastante, que eran bastante OSIG. Entonces se generan espacios como son los movimientos que se llaman MRG en algunas ciudades, que son espacios puramente autónomos, de gente nueva o gente que ya participaba en los movimientos autónomos, y espacios más típicos, lo que después generó los foros sociales, que son espacios donde que son como las típicas plataformas en las que están todas las organizaciones de izquierda, tanto tradicionales como nuevas, pero que, bueno, que un poco un modelo más de yo voy allí como representante de, mientras que las otras eran asambleas de personas, un poco como el 15M, no espacios de plataforma y de coordinación de este tipo. Y un poco eso es lo que se va generando en Europa a raíz de lo que ocurre en Praga. En diciembre hay una nueva cumbre, solamente varios meses después. Esta es la primera cumbre, la destaco, porque hasta ahora habían sido cumbres contra instituciones financieras. Esta es la primera cumbre que, como comentábamos antes, es algo que marca el movimiento global en Europa, es rechazo al modelo de construcción europea. O sea, las cumbres ya no solamente se enfrentan a legitimar el poder de las entidades financieras que no tienen control democrático, sino que directamente se enfrentan a la construcción europea y se enfrentan a las presidencias europeas, que sabéis, cuando un país tiene presidencia europea, toca un encuentro en ese país y empieza a haber cumbre también, anticumbres en las presidencias europeas, ¿no? En Niza hay una, en el 2000, después de Niza llegamos a Gotemburgo. Aquí hay una vuelta de tuerca del poder. O sea, en Gotemburgo, hasta ahora, bueno, había represión, pero en Gotemburgo, pues, en otra cumbre de la Unión Europea, el nivel de represión aumenta considerablemente. De hecho, hay tiros y alguno de esos tiros hiere a algunos manifestantes en Gotemburgo. Eso es en abril. En junio, Barcelona, de nueva cumbre, ya no de la Unión Europea, sino del Banco Mundial, otra vez. Ante la perspectiva de que sí valía parda, pues, y como no es la Unión Europea, que no, eso sí que no se puede parar las cumbres, pues se suspende. La gente se dice, esto se valía, suspendemos la cumbre. En Barcelona se estaba todo preparado, pero se suspende. Aún así se hace una gran movilización, la gente se encuentra en Barcelona, foros de debate, se hace una gran manifestación bajo el eslogan "Para que vamos contra Europa de la guerra y el capital". Vemos que no se diferencia mucho de lo que estamos trabajando y diciendo hoy día. Y de hecho hay una cosa que también la he puesto porque nos recuerda cosas que están pasando, que se denuncia que hay incidentes dentro de las manifestaciones de unos tipos infiltrados vestidos de antisistema, que es la policía, ¿no? Ocurre ya en esa época en Barcelona, esos métodos ya se están aplicando. Seguimos con la cronología, estamos en Barcelona, decimos que no se celebra en junio, pero en julio sí hay una cumbre del G8, que es otra institución del capital que nos controla y que no es democrática, donde más de 150.000 manifestantes van a Génova, ¿no? Es la mayor manifestación que se recuerda antiglobalización, y en esta manifestación ya el nivel represivo es enorme. Hay 200 heridos, periodistas heridos también, más de 50 detenidos, se denuncian torturas y en ella pues se mata a Carlos Giuliani. Dos disparos matan a uno de los manifestantes, a Carlos Giuliani. Y después, bueno, cuando ya se juzgó este caso, el juez citó que Carabinieri era joven y estaba nervioso y se le absolvió, ¿no? Esta cumbre marca un antes y un después en el movimiento, pero voy a seguir recordando lo que pasó en esta cumbre. Después de la muerte de Carlos Giuliani, continúa, porque una de esas noches, la segunda noche después de matar a Giuliani, las escuelas Díaz y Pascoli, que se habían concedido desde el gobierno municipal para los medios de comunicación del movimiento y otra para el alojamiento, durante la noche es asaltada por la policía, que entra arrasando. Se habla de métodos pinochetistas, los mismos métodos que utilizaba Pinochet, y bueno, pues casi todo el mundo está durmiendo, le pilla casi todo el mundo dormida y los detienen, y después, una vez detenidos, hay grandes torturas. Justifican el asalto cuando se les critica, diciendo que encontraron allí en esas escuelas una barra de hierro, unas barras de metal, que después se comprueba que las escuelas estaban en obra y que estaban allí porque estaban las escuelas en obra, y que hay dos cócteles molotov, dos, que había allí, Después se demuestra por las imágenes y en los juicios, por confesiones de la propia policía, que esos dos cócteles molotov los había introducido la policía, porque además hay imágenes que lo demuestran y los policías tuvieron que reconocerlo, ¿no? ¿Aquí qué ocurre? Pues aquí básicamente este asalto, aparte de para generar ese clima de miedo y esa represión radical y de crear miedo y de un antes y un después, es que lo que se hace es robar discos duros y ordenadores portátiles de los periodistas, en los que hay imágenes de comprometedoras de la represión de los días anteriores, cuando se mató a Carlos y de lo que había ocurrido esos días, ¿no? Entonces se va a borrar huellas. Si queréis, vemos también algún vídeo de esto. El furgón que se queda atrapado entre los manifestantes. Ese es Carlos y ese es como saca ya la pistola. Antes ha sacado la pistola el carabinieri. Sí, después recula, dan marcha atrás para poder avanzar y lo rematan dos veces, pisoteándolo dos veces con el coche, ¿no? Lo que alegan es que le entró pánico, de que estaba asustado, de que le iba a tirar un extintor y que el extintor ese que está ahí y que dispara en una situación de pánico y sale a suelto por esta situación de pánico. O sea, la cumbre lo que está ocurriendo en ese momento, y para que veáis, esto es un poco el nivel represivo previo a lo de Giuliani, ¿no? Aquí también están los bloques blanco, negro, rosa. La policía tiene órdenes de cargar contra, en teoría, el plan era cargar contra el bloque negro, pero decide un dirigente de la policía intermedio cargar contra el bloque blanco. Y se genera un caos, o sea, la intención era generar un cortocircuito en todo, generar caos y generar violencia y que se descontrolase la cosa, ¿no? Eso es lo que están explicando ahora, que tienen que ir hacia aquel lado, pero ellos se van hacia otro lado, ¿no? Por decisión interna de un mando intermedio. Una manifestación no violenta, el bloque blanco, que era, como sabemos, era eso, iban parapetados, pero no. Entonces vemos cómo, ahora vamos a ver cómo entran en este bloque, de qué manera entran. Aparte le hacen una, por delante y por detrás le hacen una, les hacen un sándwich además. Bueno, como vemos, Génova supone un antes y un después, ¿no? Supone una radicalidad de la violencia y eso genera que en el movimiento haya también un proceso de reflexión, de cuestionarse el sentido o no sentido, cómo continuar o no continuar, ¿no? Dentro con todo el tema del movimiento. Después de Génova, lo que ocurre pues que es eso, se cuestiona el modelo anticumbre, si tiene sentido o no tiene sentido, y no se da ninguna gran anticumbre de intentar sabotear un encuentro después de Génova. Se intenta, pero no grande, no potente, sino lo que se busca es un modelo que ahora veremos alternativo a las cumbres, ¿no? Vamos a destacar algunas características del movimiento global que la han marcado, ¿no? La hablamos antes, Indymedia es un factor clave, la comunicación autogestionada del movimiento es clave. Esto genera una eclosión del foto y vídeo, o sea, antes en las manifestaciones una persona con cámara de foto o cámara de vídeo era una persona sospechosa, una persona a la que se le miraba mal, una persona con la que te tapabas la cara, esto es un secreto. En ese momento, a partir del momento global, quien no tiene una cámara es raro, porque además es un momento en el que ahora hay mucho menos cámara. En ese momento era todo el mundo con una cámara, también porque se surge la cámara digital, barata, y bueno, pues es algo que todo el mundo lleva su cámara, ¿no? Y de no haber cámara pasa a haber muchas cámaras por todos lados. Otra cuestión muy típica de esto pues es la creatividad, el recurso a la guerrilla de la comunicación, estrategias de comunicativas graciosas, darle la vuelta al sentido. Hay un manual, un libro, guerrilla de la comunicación, que es un bestseller en ese momento, que todo el mundo compra, que plantea todas esas estrategias. El Reclaim the Street, que es el modelo que utiliza movimientos ingleses para reivindicar la calle con las fiestas, lo que es el bloque rosa, ¿no? Lo que hemos visto con el bloque rosa. Otra cuestión clave que es un poco rescata lo de caminar preguntando a los zapatistas y al ritmo de más lento, pues las metodologías participativas. Se plantea que no puede haber un movimiento en el que haya jerarquía, en el que todo se decida rápido, en el que se vote, luego también se habla de consenso, sino que tiene que haber metodologías participativas, y también está el paradigma de que hablábamos antes de la experiencia de las democracias participativas de Brasil. O sea, hay una influencia grande de lo que es el zapatismo y de lo que está ocurriendo en Brasil, y que todo eso se asimila fuerte, ¿no?, en las metodologías participativas. Todo lo que hemos hablado de esto, la horizontalidad, no hay jerarquía y no hay representatividad. Eso lo digo en que las asambleas son de personas, no son de miembros de tal o cual colectivo, sino son personas, que tú puedes ser de quien sea, pero tú no vienes aquí en nombre de nadie, las decisiones se toman aquí, no vas el tipo de plataforma que es lo que existía antes, a tu colectivo, consulta y decide, sino que se decide in situ en la asamblea y por consenso. Después, las portavocías del movimiento son rotativas, no hay personas portavoces, el movimiento rota las portavocías y aparte son anónimas, no dan sus nombres propios. Por ejemplo, yo en aquel momento estaba en Sevilla, el Movimiento de Resistencia Global de Sevilla, lo que hacíamos era que MRG, que era el Movimiento de Resistencia Global, pues nos llamábamos Manuel Ruiz Gómez, María Rubén, o sea, utilizábamos siempre las iniciales MRG para las portavocías, nos cambiábamos los nombres, ¿no? Otra cuestión característica, lo que hemos visto antes, la conexión en red, o sea, en red virtual, pero en red también, el modelo de organización en red. Se eclosiona, hace un nuevo modelo de organización de los movimientos, las redes tanto dentro de un propio, de mismo territorio como a nivel ya más grande del Estado, de Europa, de movimiento en red, ¿no? Y lo que habíamos visto con el zapatismo, no queremos el poder, queremos el mandar obedeciendo. O sea, no es un movimiento que reivindique o plantee estrategias para conseguir el poder, sino lo que plantea es que las instituciones sean democráticas, que haya verdadera democracia de base y participativa, y que los que gobiernan, que son representantes, manden obedeciendo, no hagan lo que hacen, ¿no? Son grandes principios, algunas características destacadas del movimiento, ¿no? Pero también tiene sus límites el movimiento. ¿Qué límites son? Pues lo que he dicho, o sea, hay un conflicto permanente con la izquierda tradicional en la forma de organizarse. Ellos no reconocen estos modelos asamblearios horizontales, ellos se plantean incluso ya en una misma ciudad varios espacios, el espacio de los MRG y las plataformas donde están todas las típicas organizaciones, y cuando te toca ponerte de acuerdo te pones de acuerdo y cuando no, pero se exige esa dualidad porque no aceptan un método asambleario horizontal sin jerarquía, sin representantes, no lo viven bien, no lo aceptan. Pero sí, precisamente por esto, porque ellos no lo aceptan y porque los medios de comunicación se convierten en un mundo mediático y a alguna gente le gusta ser protagonista, surgen las figuras mediáticas. Gente que hoy día sigue siendo figuras mediáticas, ¿no? Desde Ramonet a no sé, mucha gente que son como los referentes del movimiento, no decididos por el movimiento, sino decididos por los medios. Y ellos juegan a eso. Podemos pensar también que algunas personas ahora dentro del movimiento han ocurrido cosas dentro del movimiento 15M o concretamente de DRI, de gente que han jugado a eso, ¿no? Después, otra crítica es el fenómeno del evento. O sea, no podemos estar respondiendo continuamente a cuando ellos se reúnen y aparte donde sea. Entonces, ese fenómeno del evento y ese trabajar tanto en el afuera deja que hace que no se aterrice el movimiento en lo local, ¿no? Otra cuestión es lo que he dicho, o sea, la agenda marcada. Ellos marcan la agenda, no la decides tú. Ellos deciden reunirse tal día en tal sitio y tú vas y respondes. Es una crítica, una autocrítica que se hace desde el movimiento. Otra, evidentemente, es la dificultad económica. Para viajar a tal sitio, a una contracumbre, hace falta pasta y no todo el mundo puede. Entonces, eso es un déficit que tiene el movimiento y una dificultad que tiene. Y otro que tiene, pues lo que hemos visto de Génova y antes, previamente ya en Göteborg, ¿no? El tema de la deriva de guerra que toman en las contracumbres, ¿no? El poder establece una dinámica de guerra fuerte. Además, tenemos que situarnos en el tiempo. Estamos en 2001, Torres Gemelas, deriva lo que comentaba antes, la deriva conspiranoica, poder, se legitima la represión, se legitima el control, el miedo global, el terrorismo global, y toda la represión está legitimada por un clima de miedo que se crea a partir de las Torres Gemelas. Es otra de las hipótesis que plantea si fue intencionado o no fue intencionado, fue terrorismo fundamentalista islámico el que lo hizo o no, ¿no? El tema de las Torres Gemelas, en ese momento en el que estaba todo en cuestión históricamente, ¿no? Entonces, frente a estas críticas surgen dos líneas de surgen algunas a estos límites se intenta contraponer algunas medidas, que son dos. Los aterrizajes en los locales y los foros sociales. Vemos que estas medidas afrontan algunos de los límites, pero no todos. El límite de los conflictos con la izquierda tradicional no se consigue abordar. El límite de las figuras mediáticas no se consigue abordar, incluso se refuerza con los foros sociales. Y el límite de las dificultades económicas igualmente, porque los foros sociales son cada X tiempo en X sitio, que si Brasil, que si tal sitio y quién va allí, ¿no? ¿Quién tiene pasta para ir? Entonces, sí se consigue aterrizar el tema del frente al evento, el aterrizaje, seguimos con los foros sociales, la agenda marcada, ahora la agenda te la marcas tú. Tú decides la fecha, pero ¿quién decide esa fecha también, no? Un poco, sí que también es cuestión. Y que, bueno, que frente a la deriva guerra del enfrentamiento directo a las cumbres, a la contracumbre, pues se generan foros de debates en los que se hacen algunas acciones y tal, simbólicas o no simbólicas, pero que son más foros de debate y no vas a una guerra contra ellos, sino que, bueno, que sí generas tu espacio. El tema del aterrizaje en lo local sí aborda el problema del fenómeno del evento. Se dice, bueno, hemos trabajado mucho en lo global, vámonos a lo local. Vamos a empezar a aterrizar todas estas prácticas en el cotidiano y en lo local. También un poco lo que los zapatistas dicen cuando crean sus comunidades, sus espacios de autoorganización al margen del Estado, ¿no? Vamos a empezar a autoorganizarnos en lo local. Es volver a lo que ya estaba en marcha antes y con un refuerzo de una nueva generación que se incorpora con nuevas ideas, que se compara a lo que ya existía o generando cosas nuevas, ¿no? En esta época. Entonces, estas líneas de continuidad pues viene marcada, como he dicho, en Génova, la muerte de Carlos y el 11 de septiembre, lo acabo de comentar. Es lo que marca hacia dónde vamos. Y las dos líneas son lo que hemos dicho, los foros sociales y la vuelta a lo local. Los foros sociales, pues eso, tiene como positivo la autonomía en la agenda, el clima constructivo, no es un espacio de confrontación, sino que es un espacio de construcción, y la posibilidad de engrasar la red, ¿no? Son momentos de encuentro, de reunirte, de encontrarte. La red, esa red global y extensa, se va engrasando en esos encuentros, se intensifica, se preparan cosas y viene bien por ahí. Pero tiene unos problemas. Y es, por un lado, la captura de la izquierda tradicional y o institucional. O sea, los foros sociales lo controlan cada vez más esa izquierda tradicional e institucional. ¿Por qué? Porque hay dificultades económicas y los que tienen pasta para ir a Brasil a reunirse son ellos. O a Brasil o a donde sea, ¿no? Y por otro lado, pues esas figuras mediáticas cada vez emergen más y más, ¿no? O sea, son unos límites que hacen que determinados sectores del antiguo movimiento global progresivamente vayan abandonando los foros sociales y desechando la figura de los foros sociales como una alternativa, como una posibilidad, ¿no? Como algo interesante. En cuanto a la vuelta a lo local, que si vemos, por lo menos desde el mundo sigma de los MRG, si vimos como que era algo más interesante, pues primero se consolidan las redes. Antes había unas redes, pero ahora son muchas más consolidadas, tanto a nivel estatal como a nivel europeo. Se hace un fuerte trabajo en cuanto a la cuestión de los derechos de los migrantes. Recuerdo el tema de que seguimos un paradigma de solidario. Se sigue abordando cuestiones muy de solidaridad en el movimiento global, como herencia de la época de la transición. Se introduce el tema de las metodologías participativas, lo que hablábamos antes, de que democracia de base, participación, que no haya jerarquía, que los procesos sean participativos. Se introducen las metodologías de la IAP, que viene sistematizado desde Brasil, pero ya se aplicaba antes en Italia con la industria operaria, ya lo aplicó Marx en su momento antes de encuestando a obreros en la fábrica. Se utilizan unos métodos de investigación que para la sociedad, desde los movimientos sociales, para reconocer la nueva sistema productivo y ver estrategias de atacar ese sistema productivo, ¿no? Emerge una nueva dinámica de mucha investigación desde los movimientos sociales. Se potencian las iniciativas locales, tanto hay una vuelta al barrio o al territorio, o sea, porque en las grandes metrópolis quizás los barrios no son, hay barrios sí, pero en otras zonas no son barrios, es una vuelta al territorio, se abandona lo global, se vuelve al territorio. Emergen los centros sociales, o sea, el movimiento Ocupa estaba, pero surge nuevos centros, una nueva forma de centro social menos identitario, más abierto, donde quien entra no ve tan claramente que es la Ocupa con K llena de crestas, sino que es un nuevo centro social que intenta abrirse a la ciudadanía, que intenta ser más abierto, que no sea tan identitario. Se llaman centros sociales de segunda generación, con ese carácter pues más abierto, que puede ser un ejemplo Casa Invisible, como antes también Casa Iniciativa, como son ese paradigma de nuevos centros sociales que no son tan identitarios, tan ocupis, tan cresta, tan en el que solamente si no tenías esa identidad te sentías a gusto, ¿no? Pero esto ya después de varios años, a partir de esas investigaciones militantes que se hacen, que contaba, se empieza a problematizar sobre las nuevas figuras productivas, que es la precariedad, y se equivalente al proletariado de la izquierda clásica, la hipótesis de la figura del precariado. Y frente a la figura del precariado, por fin se empieza a hablar, después de muchos años, de problemas mucho más locales y económicos, y de renta y de trabajo, que hasta ahora siempre era solidaridad, no hablaba de mis problemas, hablaba de los problemas de los demás. Ahora ya sí, por fin, después de unos años, de muchos años, se empieza desde la autonomía, desde los movimientos sociales, a hablar de los problemas nuestros cotidianos del día a día, ¿no? Y ahí surge pues iniciativas como los Mayday, después las oficinas de derechos sociales, iniciativas de autoorganización, ¿no? Se sigue a partir de Indymedia trabajando mucho los dispositivos comunicativos, es un boom de vamos a construir nuestros propios medios, y muy vinculado a eso pues surge la cultura hacker y la cultura de la cultura libre, ¿no? Sobre todo muy vinculado a los hard labs que están insertados sobre todo en los centros sociales. Los centros sociales después del estamos hablando ya de después del movimiento global, los centros sociales surgen muchos nuevos centros sociales muy consolidados, muy abiertos con estos centros sociales de segunda generación, y es un espacio clave del post movimiento global, ¿no? En todo el estado eso ocurre, ¿no? Es un poco la línea de continuidad de... del movimiento. Sí, es bastante tarde. Solamente, si queréis pongo un par de vídeos cortos o no, como queráis. O unas fotillos. Hablamos de la experiencia de autoorganización de inmigrantes que surgen del movimiento global. Vemos, pues aquí por ejemplo, algunas experiencias de autoorganización de inmigrantes en un centro social, como era en el año 2000, la Casa Iniciativa, como los inmigrantes pues empiezan a autoorganizarse como figura política, ya no depende de las asociaciones solidarias con ellos, sino que empieza a organizarse y generar conflictos como tales, ¿no? Un par de fotos de encuentros de inmigrantes en lo que es un centro social. Si seguimos. ¿Eso dónde era? En calle Postigo de Arance. Ah, ya sé dónde es. Surge la figura de las luchas para conseguir papeles a través de los encierros. Encierros en Málaga, en la Facultad de Psicología, año 2001, un encierro de inmigrantes. Los inmigrantes se encerraban, generaban un espacio de conflicto con el Estado, y los que se encerraban se establecía una relación de negociación con el Estado para conseguir sus papeles y la ciudadanía. Y durante bastantes años se va ganando. Son momentos duros, hay momentos de huelga de hambre, de represión, de desalojo, después se vuelve a ocupar otro sitio, pero esos encierros van ganando, se van consiguiendo papel, y en Málaga hay bastantes encierros. Ahí está la Facultad de Psicología, esto es un ejemplo de encierro en Huelva, este es en Barcelona, 330 inmigrantes cerrados en huelga de hambre en Barcelona. En momentos van proliferando por todo el Estado. O sea, el movimiento global aterriza en conflictos locales, pero todo esto a partir de una red que se ha construido gracias al movimiento global, ¿no? Aquí en Málaga vemos que se meten en la catedral y entran y se ponen en huelga de hambre. La policía desaloja a los inmigrantes de la catedral. Después abandona la huelga de hambre porque se gana el conflicto. O sabemos cómo aquí volvemos a psicología, otras fotos de la experiencia de los encierros de psicología. Otro momento de conflicto, los encierros dejan de ser una forma de lucha porque ya empiezan a no ganar, pero surgen otros momentos de lucha, ¿no? Que es como, por ejemplo, pues los CIEs. Aquí hace poco tuvimos una campaña en el CIE, que la hemos visto, la hemos vivido con el 15M, pero es que en el 2002 ya había acampadas en el CIE, porque en un momento dado, a raíz de un encierro que había en... un intento de encierro en Almería, represivamente se detiene a los líderes de ese encierro y se les manda al CIE de Málaga. Desde la red que estaba construida en el momento global de Almería, nos llama a Málaga: mira, tenemos compañeros en el CIE por represión política que nos han encerrado en Málaga, y automáticamente y de forma espontánea montamos una acampada exigiendo que se libere a esas personas porque están encerradas, ya no solamente porque tengan papeles, sino porque es un acto represivo por haber luchado, ¿no? Vemos una imagen de la acampada que estuvo 6 días. Esta acampada finalmente fue desalojada el día que iban a deportar a los inmigrantes. O sea, la victoria que conseguimos este año no se consiguió en ese momento. ¿Os acordáis? Esto es más reciente, pero esto es posible gracias a las redes que se crean a través del movimiento global. ¿Os acordáis que esto sí es más reciente? Algunos, pues, os acordáis, el caso de Ceuta, La Valla, el salto a La Valla, que se mata a inmigrantes. Se dice que es el ejército marroquí, pero no es el ejército marroquí, la policía española la que los mata. Y bueno, espontáneamente, a través de las redes, y en una semana se prepara una marcha a Ceuta que consigue que desde todo el mundo, desde todo el Estado español, incluso desde Italia, nos plantamos en Ceuta 800 personas. Es la primera vez que había una manifestación en Ceuta, y más de este carácter, ¿no? Está La Valla, fuimos hasta La Valla. Entonces consigue, insisto, se prepara por internet, asambleas por internet, streaming, y se prepara todo en un dispositivo que es increíble, porque es muy difícil organizar esto en un estado, en una ciudad que es totalmente excepcional, que no es otra ciudad como es Ceuta y Melilla, son ciudades donde la mala ciudadanía no te apoyaba, solamente te apoyaban los del barrio, los barrios árabes, la gente te escupía antes. te tiraban cosas. Eso es la puerta del CIE. La puerta del CIE de allí. O sea, es una asamblea con los... El CIE de allí es abierto, porque claro, Ceuta en sí es una cárcel. No puedes tener un CIE abierto porque no te puedes escapar de Ceuta, ¿no? Eso es el Príncipe, ¿verdad? Sí, la barriada que salía era la barriada del Príncipe. Que es donde está la muralla y la falla, que es donde fuimos, ¿no? Decíamos, hablamos de los Mayday como experiencia de... Se empieza a hablar de una nueva figura política y lo que se decide a nivel europeo es recuperar, la... los primeros de mayo, pero dándole un nuevo carácter, a margen de los sindicatos tradicionales, se crea un primero de mayo festivo, tipo Reclaim the Street, pero también atacando fuerte a los centros de poder, ¿no? También combativo. Entonces, durante varios años, aquí en Andalucía se hace un media a nivel andaluz. En uno de ellos fue como gracias a esa red, que después se llamó Precarios en Movimiento, que se llevó Precarios en Movimiento, pues surge la iniciativa de la ocupación de la Casa Invisible, como una de las actividades de esta red, ¿no? Y esta red, pues los primeros de mayo celebraba May Day, se hicieron dos en Sevilla, después dos en Málaga, y esta pues una de las acciones así rapiditas, más espectaculares, que se hicieron durante el May Day. También se ve un poco el carácter festivo de la mani durante... Hay una música en esta mani. Se organizaba a nivel andaluz. Esa es la Virgen de la Precariedad. Y si os parece lo dejamos para decir por lo menos os dejamos hablar un poco ustedes. Es que claro, perdón, pero es que tanto contenido en tan poco tiempo es complicado.